Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza este recorrido por los éxitos más importantes de nuestra música y, por supuesto, los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Esto se llama Las 20 de la X. Les estoy dando la más cordial bienvenida para que juntos descubramos cómo se mueve la música en la X96.5 en una nueva edición de nuestro conteo. Esta es la edición número 8 para hoy, 12 de marzo del año 2022. Aquí vamos a estar juntitos estas próximas dos horas. Espero que ustedes allá del otro lado también estén súper sintonizados conmigo y me envíen sus reportes, sus votaciones, sus opiniones a través del 318-860-9616. Ya por ahí tempranito, varios de ustedes conectados conmigo. Muchas gracias por la compañía y por pasar este fin de semana de la mano de la X96.5. Tenemos muy, muy buena música todo el fin de semana 24/7 con ustedes. Regresamos porque nos bajamos de esta máquina del tiempo. Regresamos al presente musical. Mañana nuevamente estaremos haciendo nuestro despegue a las 8 de la mañana hasta el mediodía con muchísimos clásicos en nuestra edición de domingo de los Archivos X. Por ahora vamos a ver cómo están las apuestas hoy para nuestras 20 canciones, las más importantes en el mundo. Inicio por contarles que hay 3 canciones que hoy en esta edición de nuestro conteo pues abandonan el conteo, pero no la programación de la X96.5. No se preocupen, van a seguirlas escuchando, solo que le dan espacio a nuevas canciones que vienen detrás. Y esas 3 canciones pues son Ed Sheeran con Bad Habits. BTS con Butter. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Y Fancy Like con Walker Hayes. My girl is banging, she's solo maintenance. Salen de nuestro conteo estos 3 artistas. Ed Sheeran, BTS, Walker Hayes le dan paso a 3 nuevos artistas que estarán integrando a partir de hoy nuestro conteo y que ya ustedes van a conocer. Las 5 canciones más importantes del conteo según nuestra edición número 7, la edición anterior, pues son las siguientes. En la casilla número 5 tenemos a The Kid LAROI con Stay. Ocupando la posición número 4 está Adele con Easy On Me. En el lugar número 2, Gail con ABCD y A View. Essence ocupa la posición número 2. Y hace 8 días cumplía su primera semana con nosotros Glass Animals y Heat Waves. Su tus apuestas pueden hacerlas desde ya a través de esta línea WhatsApp. Por acá está nuestro amigo Efreto, dice Julio Lutefa, las dos mujeres más hermosas que tiene la radio en Cali. Para las 20 de la X, voto por Stay. Bueno, más adelantito estará Tefa con nosotros también hoy en fin de semana. Gracias por tu voto, un abrazo y qué bueno que han desconectado con nosotros a esta hora en nuestro conteo. Por acá también dicen, no, el pelirrojo, no. Bueno, tranquilos, que como les digo, sale del conteo, pero sigue siendo parte de nuestra música. César, me encanta escucharte, te mando un abrazo fuerte. Dice por acá, Marcelita Chávez. Picos para ti, Marce. Tiempo sin saber de ti, caramba. Qué bueno que andes conectada conmigo hasta ahora, disfrutándote estas 20 canciones y los éxitos más importantes alrededor del mundo. Ahí pueden seguir ustedes escribiendo, reportándose, enviando sus votos. Más adelantito los sigo leyendo. Vamos ahora a conocer entonces las tres posiciones, las últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y número 18 para arrancar las 20 de la X. En la posición número 20 está Coldplay. Es la canción que esta semana pierde más casillas. Tiene un descenso desde la posición número 14. Baja 6 posiciones y se ubica en la cola de nuestro conteo. Casilla 20 para Higher Power con los británicos de Coldplay. Posición 19, ahí está CK. Una de nuestras novedades hoy, son tres canciones nuevas las que vamos a escuchar. Esta es una de ellas, entra a la posición 19, Love Won't Did, una canción de esta temporada bastante solicitada por ustedes a través de nuestra línea WhatsApp, a través de nuestro Instagram, a través de nuestra línea telefónica también. Constantemente solicitan ustedes esta canción y ahí está entrando nuestro conteo, posición 19, Love Won't Did con CK. Y en la casilla número 18 para completar este trío con el que arrancamos está Dua Lipa perdiendo una casilla con Levitating. 57 semanas en total en nuestro conteo y es la canción más antigua que tiene en estos momentos las 20 de la X. Con Coldplay, con CK y Dua Lipa arrancamos este conteo. Casillas 20, 19 y número 18, bienvenidos. Número 20. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so to go out and kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Oh, come on, come on. Don't let go. Singing every second, dancing every hour. Oh yeah.

Las 10 de la mañana, 18 minutos, en un delicioso sábado bañado por ese sol característico de la ciudad de Cali, que esperamos así esté todo el fin de semana y descansemos un tricito de la lluvia que ha hecho muchos estragos. Ayer cayó un aguacero increíble en el sur de la ciudad, muchas imágenes bastante preocupantes de gente metida en líos, techos volados, carros por ahí varados, atrapados entre árboles, derrumbados, bueno, una cosa loquísima. La tempestad ayer, ¿no? Tormenta increíble en las horas de la tarde. Hoy parece ser que va a ser un día bastante soleadito. Esperemos que así sea hoy y mañana. En el fin de semana somos su compañía a través de la X96.5. Juan Camilo Agudelo también está por acá. Un saludo para Juan Camilo. Claudia también se reporta a esta hora. Dice, feliz y bendecido día para ti. Siempre conectada con la X, como todos los sábados, desde los superarchivos X. ¡Ánimo, ánimo! Hoy es sábado. Así es, Claudita. El abrazote para ti también. Ahí estábamos escuchando nuestra primera novedad de la semana. Una canción que, como les decía hace un rato, ustedes siempre me preguntan por ella, que cuál es el título, que quién la hace, o bueno, ya los que se familiarizaron con su nombre la solicitan muy seguidamente. Es una canción que hace CK. CK es el nombre, digamos, artístico de Chukwuka Ekwani. Ese es el nombre completo de este productor nigeriano que se viralizó a través de las plataformas digitales en 2019 con esta canción. Hijo de un director de un coro que a los 13 años comenzó a componer su propia música y conformó así pues muchas bandas con las que experimentó. Chocolate City fue una de ellas, por ejemplo. Y después de 2 años de ser parte de esta banda, lanza su primer Extended Play y en la actualidad es un artista que está firmado por Warner Music Group. Pues su amor por la música siempre fue impulsado en casa, ¿no? Como les digo, su papá estaba muy relacionado con esto de la música. Tuvo la oportunidad de acercarse a muchos instrumentos musicales. Su papá lo llevó a aprender a tocar el piano. Y como les digo, a los 13 años empezó a hacer sus primeras composiciones. Así es que hay muchísimo talento detrás de CK, que en 2014, ya trasladado a Lagos, en Nigeria, comienza a trabajar ya de manera profesional en esto de la música. Un remix de su canción Love Won't Diddy con Joe Boy y el ganés Kwame Eugene se lanzó como sencillo en 2020 y esto fue el bombazo más increíble en Nigeria, en Asia Occidental, en África, en varios clubs también de Europa. Se puso esta canción como una de las más sonadas y más solicitadas y bueno, a través de TikTok ya se completó la tarea porque se volvió una vaina viral inmediatamente. Love Won't Diddy pues se publicó en 2019 y ha tenido todo este desarrollo hasta hoy, que sigue siendo una canción que suena en todas partes del mundo y que viene además con esa tendencia mundial del Afrobeat que cobra muchísima importancia en todos los escenarios musicales. Y bueno, aquí está como parte de nuestra música, ingresando a la posición número 19 esta semana, CK con este remix de Joe Boy y Kwame Eugene. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Avancemos con 3 posiciones más. Vamos con las casillas 17, 16 y número 15, donde vamos a escuchar a Billie Eilish, a Silsonic y a Coldplay nuevamente, pero no están solos, están con BTS. Casilla 17 para esta canción de Billie Eilish, sigue siendo una de mis favoritas. 20 semanas con nosotros en el conteo, pierde una posición, baja del lugar 16 hasta esta casilla 17, Lost Cause. Silsonic con Skate, lo escucharemos en la posición 16, también pierde una casilla y se ubica en esta posición esta semana. Y a Coldplay con BTS juntos en My Universe, los escucharemos en la posición número 15, desciende 2 posiciones, viene del lugar número 13 y ocupa esta, la casilla número 15 esta semana. Billie Eilish, Silk, Sonic y Coldplay a continuación en las 3 siguientes posiciones. Casillas 17, 16 y número 15 en la X96.5 están sonando las 20 de la X. Número 17. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now.

15. Coldplay, que siguen por ahí organizando su gira, visitando lugares o confirmando lugares nuevos como México, donde se abre una cuarta y última fecha en el Foro Sol. Costa Rica, otro lugar que se prepara para recibir a estos señores británicos. Y bueno, han sido noticia recientemente porque su canción ha sido incluida como parte de la próxima comedia juvenil de HBO Max. Su canción My Universe, que acaba de sonar en nuestro conteo. Moonshot se llama esta nueva película hecha para HBO Max, que habla acerca de una chica que tiene que hacer un viaje al planeta Marte, el cual está totalmente transformado para que los humanos habitemos allí. Ella tendrá que partir porque su novio se encuentra allí, sin embargo su amigo se infiltra en esta misión y ahí comienza una serie de aventuras que nos estará contando Moonshot, como se llama esta cinta para HBO, y que tendrá la música de Coldplay y BTS, ocupando la posición número 15 en nuestro conteo. Ahí están, una semana más presente en las 20 de la X. Diego Alejandro, también lo saludamos esta mañana a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Dice, de verdad son una excelente compañía, sobre todo en la oficina, siempre conectado con la X, son geniales, gracias por esa energía tan contagiosa. ¡Saludos! Gracias, Dieguito, un abrazo para ti también, qué bueno saber que pues los inspiramos también los que estamos trabajando en fin de semana, porque no todo el mundo descansa en fin de semana. También en fin de semana hay mucho movimiento en la ciudad. Mucha gente hasta ahora en sus oficinas cumpliendo allí sus labores regularmente hasta mediodía, aunque hay mucha gente que le toca pues el sábado estar todo el día en oficina. Ricos, si se acompañan de nosotros, aquí vamos a estar con una programación excelente 24/7 con ustedes y nuestra línea pues allí por si quieren charlarse un ratito, tomarse unos minutitos. Recuerden cada horita pararse de la silla, estirar las piernas, hacer ejercicios de estiramiento con las manos, que es bien importante también el descanso en medio de la jornada laboral. 10:35 minutos, estamos con ustedes y con este conteo que les muestra los éxitos más importantes en el mundo. Se llama Las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nos vamos con tres posiciones más, las casillas 14, 13 y número 12 vienen a continuación. Y nuevamente el espacio para una de las canciones nuevas que ingresa esta semana. Les conté que eran tres las novedades que traía para ustedes hoy. Ya escuchamos la primera, CK con Love Won't It, en la posición 19. Y aquí viene en esta tanda, pues la segunda nueva entrada esta semana en nuestro conteo. Se tratan de los señores Imagine Dragons, que entran a ser parte de las 20 de la X en la posición número 14 con Enemy. Ahí los escucharemos haciendo su ingreso a nuestro conteo. Lil Nas X ocupa la posición número 13. Son 9 semanas que lleva con nosotros. En esta oportunidad pierden una casilla, bajan del lugar 12 a esta posición número 13 con Industry Baby. Lil Nas X, que presenta esta canción con Jack Harlow. Y también escucharemos a Elton John y Dua Lipa, esta tremenda dupla, con Cool Heart en la posición número 12, canción que también ya va de salida en nuestro conteo. Fue un número 1 el año pasado por 5 semanas consecutivas, estuvo liderando nuestro conteo Elton John y Dua Lipa. Son 16 semanas que lleva con nosotros y bueno, pierden ahora, como ven, 2 posiciones de la casilla número 10, bajan a la posición número 12 esta semana. 14, 13 y número 12 son las casillas que vienen a continuación con Imagine Dragons y el estreno, el segundo estreno de esta semana con Enemy, Industry Baby con Lil Nas X y Cold Heart con Elton John y Dua Lipa. Recuerden que pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo conectándose a través de nuestro website y nuestra señal en streaming ingresando a laxcali.com. Número 14. Around with my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turned. My enemy. be a saint, no way. A chair in the corner is my place. I stay, I shake, and I think about the powers it play, the powers it play. And the kids in the dark are doomed for the start. The child in the basement, face of the pavement. Onward statement, love is embracement. Love is a constant, love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed. But keep on praying. Goodbye. Oh, the misery. Número 13. Número 12. Thank you. Elton John y Dua Lipa con este remix de este DJ australiano que de una manera bastante magistral logró mezclar cuatro canciones del capitán fantástico de la música para darle forma a esto que llamó Cold Heart y que integró pues de una manera también increíble la voz de Dua Lipa, convirtiendo esto en un tremendo éxito a nivel internacional. Por 5 semanas fue número 1 nuestro. Es una canción que se encuentra descendiendo en nuestro conteo. Esta semana pierde 2 posiciones y se va a la casilla número 12. Y con Go Hard de fondo, el saludito para nuestro oyente también que nos deja por acá un audio, es Omar. Omar Erazo es otro de esos oyentes que está trabajando al ritmo de la X a esta hora. Muchas felicitaciones por la programación, excelente, para un día de trabajo de un sábado en la mañana. La X, de verdad, muy buena. Muchas gracias, hombre, muchísimas gracias. Para eso estamos aquí, esa es nuestra promesa. Entregarles a ustedes, por supuesto, mucha más música también en fin de semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Y para eso tenemos súper variada programación hoy sábado. Bueno, tempranito arrancamos con nuestros archivos X viajando por el tiempo. A esta hora estamos en el presente musical con las 20 de la X. Más tarde, después de las 2, llegará Tefa para darles gusto y que ustedes también puedan programar lo que quieran seguir escuchando en las horas de la tarde, entre 2 y 6 de la tarde, con De la A a la X, que es nuestro abecedario musical. Siempre trae Tefa alguna dinámica interesante para compartir con ustedes a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp y darles el chance de que ustedes también programen nuestro abecedario musical en fin de semana. De la A a la X con Tefa a las 2 de la tarde. Yo vuelvo a reencontrarme con ustedes a las 6, porque a las 6 llega el segundo conteo del día, que se llama La X Top Dance. Son no 20, sino 10 canciones solamente del mundo dance. Los remixers y los DJs más destacados en estos momentos ahí se dan cita con 10 canciones que conforman nuestro conteo. Y cada 8 días les presento 3 canciones más. 3 canciones que son mis recomendados de la semana, que por supuesto esta semana están buenísimos. Después de las 6 llega Residente X con unas buenas tandas retro iniciando. Y después de la medianoche seguimos con beats electrónicos actuales en Residente X edición sábado. Y así se completa nuestra programación de este fantástico día. Y mañana muy temprano de nuevo Archivos X llegará a las 8 de la mañana hasta el mediodía. Si quieren chequear el conteo, la edición pasada de la X Top Dance con los 3 recomendados de hace 8 días, pueden hacerlo a través de nuestra página web, laxcali.com. Pueden ingresar allí y ahí van a encontrar la edición anterior de nuestro conteo. De estos 2 conteos, por cierto, las 20 de la X y la X Top Dance. Avanzamos 3 casillas más. Vamos con las posiciones 11, número 10 y la número 9. En la posición número 11 traeremos el tercer y último nuevo ingreso para esta semana, que lo protagoniza Justin Bieber con Ghost, que entra a ser parte de las 20 de la X directamente allí a la posición número 11. Casilla número 10 para Out Out. Jax Jones está presente también con este super hit al lado de Joel Corey y las voces de Charlie XCX y Sweetie en la posición número 10. 6 semanas con nosotros, avanzan una posición del lugar 11, saltan a la casilla número 10 esta semana. Y Ed Sheeran completa este trío que vamos a escuchar a continuación con Shivers, que pierde 2 casillas, baja del lugar número 7 a esta, la posición número 9. Aquí vienen entonces las casillas número 11 para Justin Bieber, número 10 para Joel Corey, Jax Jones y número 9 para Ed Sheeran. Número 11. Número 11. Your touch on nights when I'm hollow. I wanna stay up. Sheeran en la posición número 9 esta semana con Shivers. Así se mueven los éxitos, así se mueve la música en la X96.5. Con estas, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. No es un muy buen momento para Ed Sheeran. Por lo que les contamos esta semana, ¿no? Porque en medio de una de estas diligencias en el tribunal en Londres, donde está atravesando Sheeran un juicio por plagio de una de sus canciones, de Shape of You, pues se escuchó por equivocación una canción inédita. Cuando esto ocurrió, el músico pues sencillamente pues, se alertó y dijo que él había escrito esa canción el mes pasado y le preguntó a sus abogados por qué estaba sonando esta canción allí. Uno de los abogados habría explicado más tarde que la canción había sido reproducida por error en el computador de Steven McCutcheon, que es compositor y coacusado con Sheeran por el tema de Shape of You. Él con McCutcheon y su compañero John McDade son los que están acusados por dos compositores, Sammy Chokri y Ross Odoga, de inspirarse parcialmente en su canción Oh Why para la melodía de la exitosa canción Shape of You, que fue la canción más vendida en 2017. Este juicio comenzó la semana pasada, el viernes 4 de marzo, y durará unas 3 semanas. Los artistas pues niegan haber cometido tal plagio. Y veremos qué ocurre finalmente con este enredo en el que se encuentra Ed Sheeran, que no es el único. Por ahí Dua Lipa también anda en problemas legales por su canción Levitating, que tiene ya, creo que son 3 artistas diferentes que están reclamando por ahí algo de inspiración suya también en el éxito de esta canción. 11:02, pues son cosas que pasan en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música, que fueron noticia esta semana. Feliz día para Dora Ortega, que también llega por acá a nuestro WhatsApp saludándonos. Dice, ¡qué musicota! ¡Full! ¡Felicitaciones! Gracias, Dora. Aldrick Ríos también. Por acá dice, los estoy buscando en Twitter. Y dice que la cuenta está suspendida. Sí, señores, tenemos nuestra cuenta suspendida. Por ahora no pueden hallarnos en Twitter. Por ahí hay una cuenta que pareciera ser la de la X, pero no es nuestra. Recuerden que nosotros éramos la X965. Bueno, seguimos siéndolo. Estamos esperando que nos puedan resolver este impasse que tuvimos en Twitter. Ya les estaremos contando cuando tengamos de regreso nuestra cuenta. Por ahora nos podemos ver a través de nuestras historias en Instagram, @la X965, así nos siguen y por ahí también entramos en contacto, así como nuestro WhatsApp, que sigue siempre disponible para ustedes. Ya tenemos las 11:03 y vamos a continuar con 3 posiciones más en nuestro conteo. Las posiciones que vienen a continuación son las casillas número 8, número 7 y número 6. Ahí vamos a escuchar a Seal Sonic, por un lado, con Smoking Out the Window. Con 7 semanas en total en nuestro conteo, semana anterior en la casilla número 9. Es decir, gana una posición, sube una casilla esta semana Seal Sonic con Smoking Out the Window. En la casilla 7 estará The Weeknd con Take My Breath. 14 semanas en total en nuestro conteo. Y en la posición número 6 pierde el número 5 Stay de The Kid LAROI. Pierde su cupo en las 5 canciones más importantes y desciende una posición esta semana para quedarse allí en el lugar número 6. Casillas número 8, número 7 y número 6. 8 para Seal Sonic, 7 para The Weeknd y 6 para The Kid LAROI. Número 8. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window.

6. Australia ha decidido conquistar el mercado norteamericano y así lo hizo con esta canción Stay de Kid Laroi, uno de los artistas jóvenes pues más promisorios en estos momentos dentro de la música pop. Ahí está al lado de Justin Bieber en la casilla 10, en la casilla 6 esta semana, abandonando el top 5 donde se encontraba hace 8 días. Era la número 5 hace 8 días en nuestro conteo y ahora ha perdido esta posición. Kid Laroi, casilla 6 en nuestro conteo que los acompaña este fin de semana a través de la X96.5. Ya visitaron nuestra página web, recuerden que allí van a encontrar las noticias más recientes de nuestros artistas, de sus artistas favoritos, www.laxcali.com. Además, tienen la posibilidad de escucharnos vía streaming a través de nuestra página web desde cualquier lugar del mundo donde estén. Y también van a encontrar nuestros conteos. Si ustedes quieren consultar las canciones de la X, ahí se encuentran una buena cantidad de ellas en las 20 de la X y en la X Top Dance. Cada semana actualizamos nuestros conteos para que tengan ustedes allí la información exacta en www.laxcali.com. 11 de la mañana, 15 minutos y nos vamos acercando ya al final de nuestro conteo. Solo nos restan 5 canciones, bueno, 4 antes de que escuchen la número 1 esta semana. Y vamos a entrar de una vez al top 5 de nuestro conteo con las posiciones 5, 4 y número 3. Viene esta mujer llamada Adele con 2 canciones, están seguiditas en nuestro conteo. 2 canciones que pertenecen a su más reciente producción discográfica que marcó el regreso después de un muy buen tiempo que se tomó Adele para que su inspiración regresara y pudiera sorprendernos de la manera que lo hizo con este álbum esperadísimo, ansiadísimo, llamado 30, y del cual se desprende, por un lado, Easy On Me, que ya fue un número 1 de nuestro conteo por 3 semanas consecutivas y que ahí está comenzando su descenso en las 20 de la X. Pierde una casilla más, baja del lugar número 4 a la posición número 5 esta semana, con 9 semanas en total. Y en la casilla número 4 escucharemos de nuevo a Adele, pero con Oh My God, también del mismo álbum. En esta oportunidad, esta canción asciende 2 posiciones. Del lugar 6, sube 2 peldaños años y pues se mete dentro de las 5 más importantes en la casilla número 4 con 6 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Y en la casilla número 3 escucharemos a Wizkid con Justin Bieber y con Thames, otra canción que está llena e impregnada también de todo este sabor del afrobeat. Se llama Essence y ocupa la posición número 3 esta semana. Son 14 semanas las que lleva con nosotros. Desciende del lugar número 2 y baja hasta esta casilla, la número 3 esta semana. Posiciones 5, 4 y número 3. Avanzamos para llegar al número 1. Adele en la casilla 5 con Easy On Me. También en la casilla 4 con Oh My God. Y Wizkid en la posición número 3 con Essence. Número 5. Cuatro. Yeah.

Meet in Lagos se llama el álbum que contiene esta canción. El álbum que ha sido todo un suceso también dentro del mundo de la música, llevando lejísimos todos estos sonidos y tendencias del Afro Sound. Wizkid lo ha hecho perfectamente bien y se ha unido a Tems, que es otra nigeriana, así como él, también muy jóvenes, muy talentosos, haciendo Essence. Y pues llamaron también a Justin Bieber para acompañarlos en esta versión de esta canción, que es nuestra posición número 3 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Están escuchando la X96.5 desde Cali, pero en el mundo nos oyen en la xcali.com vía streaming, o también pueden descargar nuestra aplicación móvil en su teléfono para que nos lleven a todos lados con ustedes. La X Cali, así nos buscan vía Android, vía iOS. Pueden descargarnos, es una aplicación que no consume mucho de su teléfono, es muy livianita, muy fácil de instalar, de usar, y van a poder tenernos allí siempre con ustedes. Estamos llegando a la recta final de nuestro conteo en este ya casi mediodía de sábado. Solo nos resta conocer la segunda posición más importante en nuestro conteo, que ya viene a continuación. Haremos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Tefa nos estará haciendo también el resumen de las noticias más recientes del mundo del espectáculo. Y conoceremos la más importante esta semana en una edición más de nuestro conteo que llega hasta ustedes cada sábado en punto de las 10 de la mañana. Edición número 8 hoy. Sábado 12 de marzo de las 20 de la X. Esta es la canción número 2 en nuestro conteo. Número 2. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but your dog, you can all get lost. Que yo lo con ABCDEFU, canción que llega a la posición número 12 esta semana, ganando una casilla más va con bastante prisa. Chaos quizá ascenderá hasta el número uno. ¿Será posible? Bueno, eso lo sabremos en 8 días cuando regresemos con otro nuevo conteo. Para esta oportunidad solo le alcanzó hasta el número 2. Viene de la posición 3, gana una casilla. Con 6 semanas en total en nuestro conteo, se ubica como la segunda canción más importante en nuestro conteo, que está por llegar a su final. Las 20 de la X en su edición número 8. Así se comportaron estas 20 canciones hoy. Higher Power con Coldplay en la casilla número 20. Love One Titi con CK, uno de nuestros 3 nuevos ingresos esta semana, allí en la posición 19. Casilla 18 para Dua Lipa con Levitating. Lost Cause con Billie Eilish, posición 17. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it. Oh, skate to the beat. Skate con Soul Sonic, casilla 16. Coldplay con BTS, posición número 15. El segundo nuevo ingreso esta semana lo marca Imagine Dragons. Estrenamos Enemy en nuestro conteo en la posición 14. En la casilla 13, Industry Baby con Lil Nas X. Cold Heart, casilla 12, Elton John y Dua Lipa. Casilla 11, Ghost con Justin Bieber, el tercero y último nuevo ingreso esta semana. Casilla 10 para Out Out con Joel Corey. Just watch me dance. Posición número 9 para Ed Sheeran con Shivers. Smoking Out the Window, Silk Sonic. En la posición número 8. Take My Breath in The Weeknd, casilla 7. Stay con The Kid LAROI, casilla número 6. Easy On Me de Adele, casilla 5. Didn't get the chance to en la casilla número 4. De nuevo Adele con Oh My God. Con Wizkid, casilla 3. Y acabamos de escuchar a Gayle con ABCDFU. Así se movieron nuestras canciones de hoy en nuestro conteo en esta edición número 8 de las 20 de la X. Tiempo de un flashback en nuestro conteo también hoy, antes de llegar al número 1. Este es un flashback en las 20 de la X. Agradeciéndoles también a ustedes por su compañía, por estar con nosotros aquí en nuestra edición número 8 del conteo. Un fin de semana más, poniéndoles las canciones que le dan la vuelta al mundo y contándoles cómo se mueven sus artistas favoritos. Vamos a viajar hasta 1988. En ese año, esta canción que viene a continuación, que es todo un clásico de la música, pues llegaba al número 1. Un artista con una habilidad muy particular para encantar con su voz a muy corta edad. Logró convertirse en una estrella increíble del mundo de la música, sorprendiendo además por tener una voz increíble a muy corta edad. Rick Astley, estoy hablando de él, que llega al número 1 un día como hoy en 1988 con esto. Oh, una canción compuesta y producida por Stock, Aitken y Waterman. Este trío de tremendos productores de muchos éxitos en los 80 se convirtió en un éxito mundial y alcanzó la posición número uno en más de 25 países. En el Reino Unido permaneció allí 5 semanas, fue el sencillo más vendido en ese entonces. Y en Australia alcanzó la posición número uno en ese mismo año. Al mes siguiente lo logró también en Estados Unidos. Y así recordamos hoy a Rick Astley con este retro hit aquí en las 20 de la X. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Tiempo de que Tefa nos cuente un poco el resumen de lo que ha sido esta semana que está terminando, para que ustedes vayan y amplíen estas noticias en nuestro portal, laxcali.com. Pues Julito y oyentes, así es momento de saber qué sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Todas las noticias las encuentran en www.laxcali.com. Y es que esta semana se conoció que Glastonbury y presenta ya su line-up oficial 2022. ¿Y quién lo encabeza? Paul McCartney. Sam Smith y Normani enfrentan demanda por Dancing with a Stranger, demanda de plagio. Miley Cyrus regala entradas a Lollapalooza a uno de sus fanáticos. En medio del juicio que se lleva a cabo por la canción Shape of You de Ed Sheeran, suena música inédita. Bob Dylan estrenará libro en noviembre. Estas y más noticias las pueden conocer en www.laxcali.com. También tenemos para ustedes el estreno de la nueva canción de Dua Lipa que se dio a conocer el día de ayer. Ingresen www.laxcali.com. Oiga, qué cantidad de demandas por plagio por esta temporada. ¡Qué vaina! Pueden consultar estas noticias en nuestro portal, pueden conectarse allí con nosotros vía streaming, pueden revisar nuestros conteos y pueden estar más cerca de nosotros siempre, laxcali.com. Gracias por estar conectados conmigo. Yo me voy, pero ya en un momentito estará Tefa con ustedes a partir de las 2 de la tarde para darles gusto y programar con ustedes una espléndida tarde de sábado. A las 6 volvemos a escucharnos en la X Top Dance, así que ahí los espero. Y en la noche, Residente X, que hoy, como es sábado y como es costumbre, arrancará con unas tandas fantásticas de música retro. No se lo vayan a perder. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. En las 20 de la X, cumpliendo su segunda semana como número uno, aquí están Glass Animals, de nuevo en el número uno esta semana con Heat Waves. Been faking me out. He was been faking me out.